Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Aparece nuevamente una expresión que nosotros hemos conversado en algún otro momento, esto del nuevo pacto. De los capítulo 26, del versículo 17 en adelante, comienza Mateo a relatar unos incidentes que son muy sensibles. Es algo que Cristo como que se está despidiendo, pero está dejando algo establecido que hasta el día de hoy los cristianos lógicamente celebran. Así es, ahí dice, comienza el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bueno, aquí hay detalles que Mateo no consigna, pero en otros está consignado el hecho de haber ido, encontrarse, ¿no es cierto?, con la persona. Bueno, pero interesante porque cuando dice aquí que los discípulos vinieron a Jesús a preguntarle. Ahora, la costumbre hebrea era que el jefe de familia era el encargado de todas las ceremonias religiosas. Y entonces ellos aquí están demostrando, y Mateo está demostrando, que tenían esa deferencia con el maestro. Él era su dirigente espiritual. Y le consultaron justamente porque podrían haber ido a preparar, maestro, tenemos lista el lugar, la cena, pero pareciera que Jesús había hecho algunos trámites para y esta situación. Creo que es bueno que recordemos, por si hay alguien que no lo sepa o que no se acuerde, la Pascua viene celebrándose desde el tiempo del Éxodo. Recordemos por qué se llama Pascua. Pascua es pasar por sobre, porque cuando vino el ángel destructor que quitó la vida a los primogénitos, todo aquel hogar que tenía en el dintel de la puerta tenía la sangre del cordero, claro. El ángel pasaba por alto esa casa. No había muerte del primogénito. Entonces, eso es la Pascua. Lo que se celebra en el fin de año se llama Navidad, no Pascua. No es Pascua. Entonces, aquí ellos estaban celebrando la Pascua y había una serie de elementos que no era una cena donde había un cordero pascual que se comía completamente. Y bueno, habían también otros símbolos que les recordaban la salida precisamente de la esclavitud. Pero aquí el Señor Jesús hace un cambio. Ya nosotros no celebramos la Pascua, sino celebramos la cena del Señor. La cena del Señor. Bueno, Éxodo lo explica de alguna manera eso, cuando ellos salieron de Egipto, que los estableció el Señor como un principio de año, principio de mes, ¿no es cierto? Y será este primero en los meses del año, dice, o sea, su primer mes. Éxodo 12, 1 al 17, usted lo puede ver. Ahora, en Mateo 17, tú acabas de leer allí, y la última parte allí, en el versículo 19, dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hasta allí estamos bien. Pero luego aparece en escena ya Cristo actuando. Yo estoy pensando qué habrá pasado por la mente de Jesús, porque él sabía lo que venía y tenía que dejar establecido este rito tan lindo, para que ellos nunca se olvidaran de este instante, de ese momento y de esa situación tan difícil por la que tenía que pasar Jesús. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí hay un detalle que quizás usted, como un buen hombre que estudia la palabra de Dios, investigue un poco más. No aparece en ninguna parte que exista un cordero aquí. Y era costumbre, claro, que en esta época se matara el cordero, hacer esa la idea. Pero no aparece, solamente aparece el pan y el vino, ¿no es cierto? Y los demás elementos. Y los demás elementos. Bueno, en todo caso, el cordero estaba allí, que iba a ser sacrificado en el momento en que eso ocurriera. Y él está tomando, por eso dice, tomó el pan, después tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Bueno, y creo que hay algo también que debemos decir. Él les dio el pan, él estaba presente allí. Él les dio el pan cuando le dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. era una representación, era un símbolo. No Claro. es que los cristianos cuando celebran la cena, no es que nosotros nos estemos comiendo el cuerpo de Cristo y estemos bebiendo la sangre de Cristo. Eso es un simbolismo. Para nosotros, claro, pensamos en eso, pensamos que la sangre pase a limpiarnos de todo pecado, ¿eh? Y que el cuerpo de Cristo, que Cristo puede entronizarse en nosotros. Pero tenemos que dejar claro, nosotros no creemos que ahí está el cuerpo de Cristo, que el pan sea el cuerpo de Cristo y el vino sea la sangre de Cristo. Yo creo que a veces hay confusión en este sentido, y algunas congregaciones o iglesias hacen efectivamente transformar, ¿no es cierto? Sí, la transubstanciación. Transubstanciación, ¿no es cierto? Hacen transformar esto en la realidad, y no es así, es solamente un símbolo que representa algo y es maravilloso lo que representa. Ahora, porque este es mi cuerpo, ahora, fíjense que hay unos detalles que se han producido en el ambiente contemporáneo de los discípulos, que cuando estos estaban encerrados, dice que podían haber estado a lo mejor incluso matando niños, comiendo la carne, no sé, una cosa sí, así. Sí, sí, todo sí. esto, pero uno, ¿cómo lo hace Satanás para desviarnos la atención y sacar el símbolo que es Cristo, ¿no es cierto?, el que es realmente el que debemos nosotros así espiritualmente comerlo, tenerlo con nosotros, porque es el que nos va a dar la vitalidad espiritual para salir victoriosos de las pruebas, de las dificultades, y un día celebrar esta fiesta maravillosa con Cristo en el cielo? Y dice acá, fíjate el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este es un detalle muy importante, porque seguramente todos los años Jesús con sus discípulos celebraba esta fiesta. Así Él es. Nunca se apartó de las ceremonias, de los ritos, de las fiestas de los judíos, las mantuvo y las guardó de acuerdo a la enseñanza que había, pero aquí se iba a romper esas enseñanzas e iba a pasar el símbolo hacia Cristo ahora, y con él se cumplía todo lo que se había dicho del Antiguo Testamento. Bueno, el símbolo se encontró con la realidad. Claro. Y entonces dice aquí, por eso estoy pensando en la mente de los discípulos cuando Jesús le dice, ya no lo voy a beber más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba, no dice de nuevo, sino dice nuevo, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, el siguiente encuentro con sus discípulos y también con nosotros, si Dios lo permite, no será aquí en la tierra, sino será en el cielo, en la gran cena de las bodas del Cordero, como dice la Escritura. La verdad es que es lindo la expresión que aparece aquí y lo que dice Hebreos, por ejemplo, 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Qué linda promesa! Debemos recordar que la Pascua nos recordaba la salida del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de la esclavitud. La cena nos recuerda la liberación que Cristo nos hizo del pecado. Una nueva vida. Piense acerca de las palabras de Jesús, de que no beberá del fruto de la vid hasta que estemos con Él en el reino de su Padre. ¿Qué indica esto sobre la clase de intimidad que Él tendrá con nosotros? ¿De qué forma podemos aprender a experimentar esa intimidad con Él ahora? Piénselo. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Thank you.